CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Ya estamos listos aquí para compartir lo mejor de la música, para socializar y, ya saben, compartir todo lo relacionado a lo que es el rock, la cultura, el arte, en todo el mundo y aquí en Ciudad de México también. Bien, vamos a empezar a saludarlos a la banda que se hace presente por aquí, ya en este día en el que vamos a compartir buenas rolas como de costumbre. Y bien, pues por acá Alexan ya nos pone manita arriba, que ya está acá lista para escuchar la transmisión. El buen amigo Leonides también, un gran seguidor también de CDMX, la Casa Radio, y colaborador también. El buen Mitra, ya estás, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá. También listo para compartir la transmisión. Ya sabemos que haces la difusión, ¿no?, del programa a través de las redes sociales, y eso es muy chido. Bien, entonces también por acá, ya también activó Mitra su chat oficial llamado Metal Blood para la banda que se quiera conectar por ahí. Bien, Luis Lobo también, nuestro amigo Luis Lobo, que también es un gran seguidor de aquí de la banda, colaborador, y pues que también nos comparte tremendos materiales, igual que René y todos sus camaradas que los acompañan regularmente, semana a semana. Bien, pues estamos por aquí, vamos a ver acá en Facebook si tenemos a alguien que esté por ahí compartiendo algo. Nuestro buen amigo Ezequiel Peña también compartiendo la transmisión. Bien, entonces Ezequiel, qué bueno que andas por aquí, ya también listo para escuchar la transmisión del día de hoy. Y eso es bueno, ¿no? Bien, pues estamos por aquí. Hoy tenemos como invitados a una banda que, pues no sé cómo ustedes la vean, si es la banda más famosa o la banda más cañona de todos los tiempos del rock. La banda llamada The Beatles. No sé qué opinan ustedes, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Para ustedes, ¿cuál sería la banda más cañona, ¿no?, de todos los tiempos? Así la mejor banda, ¿no?, por así decirlo. Porque ya sabemos que hay muchos grupos muy chidos. Pero pues para mí The Beatles sí que es una de las bandas que ha compartido, más bien ha creado, ¿no?, diferentes temas y diferentes movimientos dentro de lo que es el rock, empezando con cosas así muy muy rock and rolleras, para después ir evolucionando hacia cosas más progresivas. Una banda que evolucionó en poco tiempo y revolucionó de alguna manera muy importante la música, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar la primera rola de hoy con la tremenda agrupación de Beatles, para después pasar a las complacencias y empezar a mencionar acá a algunos amigos, amigas que también están por aquí, ya listas también para escuchar material del día de hoy que vamos a estar aquí compartiendo. Vámonos con el primer tema de The Beatles, vámonos con el disco de Please Me, Please Me. Vamos a leer un poquito acerca de este álbum que se grabó, bueno, por acá nos comenta una página llamada elclubdelrock.com. Dice por aquí, el 11 de febrero de 1963 The Beatles graba su primer álbum llamado Please, Please Me. Vamos a lanzar ese material, fíjense, fue en el 63, ya tiene un buen ratón que se lanzó ese material y vino a revolucionar todo lo que es el rock y más bien a crear ese movimiento rock, porque no existía realmente así como tal, pero ellos lo consolidaron, ¿no? Ya había algunas bandas que venían haciendo algo, pero los Beatles fueron los que ya le dieron ese impulso que necesitaba y ese cambio a la cultura de ese tiempo. Vámonos con esto, dice así: I saw her standing there. Vámonos con esto que dice así: The Beatles. 1, 2, 3, 4. See you. Escuchamos el tema I Saw Her Standing There, primer tema que se desprende del disco Please Please Me de The Beatles, que fue grabado, como les digo, un 11 de febrero de 1963, o sea que un día como hoy, pero fue lanzado realmente ya un 22 de marzo de 1963, ahora sí que ya a la venta en Reino Unido. Su publicación acompaña el inicio de la Beatlemanía después del éxito de los sencillos Please Please Me y Love Me Do. Ahí está, seguiremos leyendo acerca de este material tan chido. Que vamos a aventárnoslo, si podemos nos lo echamos todo el día de hoy. Para conocer un poquito más a fondo a este material de The Beatles. Que vino, como dicen por aquí, a crear esa onda, el movimiento de la Beatlemanía. Que revolucionó toda la manera en la que... pues la gente, ¿no?, percibía lo que era la música de aquellos tiempos. Porque en aquel tiempo pues ya había música muy buena, ¿no? Ya se había hecho, ya saben, el rock and roll, ¿no?, que tocaba Elvis Presley. La música que tocaba, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Bueno, muchos músicos. De aquí, Chuck Berry, ¿no? Ya me acordé, Chuck Berry, que tenía una onda rhythm and blues, pero también estaba muy chido, ¿no? Tenía mucha influencia también para el rock, ¿no? Lo que sería el rock, ¿no? Y así muchas bandas que surgieron en los 50s. Pero ya los Beatles le dieron, ahora sí que un giro bien cañón también, siendo unos chamacos, unos niños, que podían hacer buena música, ¿no? Dieron el ejemplo y dieron el giro, como les digo, a la cultura de esa época. Bien, pues seguimos por aquí. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Hugo, el buen Hugo, que apenas me lo encontré el jueves pasado, ahí en el faro de aquí de Azcapotzalco, que él me encontró, y me preguntó que si era Arturo. Digo, oye, ¿tú eres Arturo? Digo, sí, soy Arturo, ¿qué pasó? Y así como que yo también luego lo reconocí cuando él se acercó y me preguntó, ¿no? Así como que de lejecitos como que no se me hacía conocido, ¿no? Pero ya cuando se acercó y me preguntó, sí, luego lo reconocí, y es un amigo que... pues que ya tiene muchos años que lo conozco, ahora sí que nos conocemos desde niños. Él vivía aquí, también aquí en la calle donde vivo. Y desde niños pues andábamos juntos, ya saben, yendo por aquí, por allá, jugando frontón, jugando las canicas, yéndonos de cerillos a las comerciales, a ayudarles a las señoras a recoger sus alimentos, y ya saben, íbamos por el barro, ¿no?, por las propinas. Y hay muchas cosas, muchas anécdotas chidas, ¿no? Entonces me lo encontré a mi cuate, a Hugo, que sí, ya tenía un buen que no lo veía. Y le comenté, ¿no?, que me estaba acordando de él, ¿no? Digo, no, pues, ¿qué será de Hugo, no? ¿Qué, dónde andará, no? Ya tiene mucho que no lo veo. Ya se cambió de aquí. Pero pues ahora sí que nos encontramos ahí en el faro. Y fue algo muy chido, ¿no?, de reencontrarnos y volver a platicar y recordar algunos momentos chidos, ¿no? Y pues bueno, pues aquí está ya Hugo también escuchándonos. Esperemos que esté por ahí escuchándonos. Vamos a dedicar el primer tema para su esposa Lolita Sánchez Gallo. Que dice que él no sabía que le gustaba el rock. Pero pues bueno, ya estamos aquí listos para complacer a Lolita. Con el primer tema de una banda muy conocida que hemos programado por aquí seguido. Que se llama Bon Jovi. Con el tema It's My Life. Para Lolita, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, de parte de Hugo, su esposo Hugo. Y esto dice así, vámonos con It's My Life, Bon Jovi. Esto dice así. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Okay. Hurry up. This ain't a song for the broken hearted. Forever. to the ground. It's my life, Bon Jovi. Para Lolita desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, de parte de mi buen amigo Hugo. Vamos a hablar un poco acá acerca de It's My Life, esta canción. Aquí en Wikipedia, It's My Life es una canción y sencillo de la banda estadounidense Bon Jovi, incluida originalmente en su séptimo álbum de estudio titulado Crush del año 2000. Fue lanzada como sencillo el 20 de mayo del año 2000, siendo el primer sencillo lanzado por Bon Jovi después de 5 años de silencio. La canción fue escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora y Max Martin. Fue producida por John Bon Jovi, Richie Sambora y coproducida por Luke Evin. Pues son los productores, de alguna forma fueron los que fueron guiando la grabación, cómo querían que sonara, ahora sí que los arreglos también que se necesitaban para lograr este trabajo, ¿no? La producción de este tema. Y es muy padre, ¿no? Pues cómo lo lograron. Es una gran rola. Bien, esto es Bon Jovi. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y pues por acá Mitra dice: buenas noches, un saludo de Mitra para la banda. Bien, entonces Mitra, qué bueno que te conectas. Acá saludando a la banda. Ya tenía rato que no sabíamos de ti, Mitra. Sabíamos que estabas por ahí, ¿no? Y escuchando. Pero, y también de repente compartiendo también. Pero por aquí ya había unos días que no, bueno, unos sabaditos, ¿no? Que no escribías, pero pues ya estás por acá, qué chido. Buenas noches, ya estamos en vivo, dice Mitra a través del chat oficial, vientos. Y aquí Alexan dice: saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, presente ya para este viaje musical. Vientos, Alexan, eso es todo. Con esa actitud chida. Bien, seguimos por aquí. Y Mitra por acá dice: cosas han pasado, dice, como dice el meme, unos pedillos. Bien, entonces Mitra, pero pues bueno, no hay nada que no se pueda resolver, ¿no? Con un poco de acá de calma, paciencia, ya sabes. Muchas veces necesitamos pensar las cosas un poco, pues para buscarles una solución, ¿no? Buscar la mejor manera de abordar ciertos temas que luego llegan así como que hacernos un poco de ruido. Pero pues bueno, es bueno ponernos a reflexionar, analizar un poco la situación, verlo, pues, el lado más positivo, ¿no? De lo que podamos hacer, ¿no? Para que eso se resuelva. Y si no se resuelve, pues qué caso tiene que nos preocupemos, ¿no? Como dicen. Bien. Dice, problemas por aquí y por allá. Sí, mi trapo, ya sabes, así pasa. Y la onda es aprender a lidiar con ellos, ¿no? Aprender a esquivarlos, buscar soluciones alternativas. ¿Qué dice aquí? Dice, mientras problemillas aquí, pues por aquí por allá, dice, ay, si necesitan algunos, se los comparto, traigo bastantes de sobra. Bien, entonces, mientras. Pues ya con los que tenemos son suficientes, mientras mejor. Mejor ahí chambéalos. Bien, pues vámonos con otro tema de acá de nuestra banda invitada, llamada The Beatles. ¿No? Vamos a esperar a que aquí acaban de escribir. Dice, pero como dices, nada más que echarle ganas. Sí, pues sí. Sí, analizar nada más las broncas y ver la mejor forma de resolverlas, ¿no? Bien, pues estamos por aquí. Luis Lobo. Dice, saludos Arturo, Alexa, Fabián, para toda la banda de La Tomandancia que está escuchando y para toda la banda Radio Escucha. Bien, entonces, Lobo, qué bueno que andas por aquí. La Tomandancia, pues bien activa, ¿no? Bien, pues estamos por acá. Dice, es más, para animarnos solicito la de No me cuentes problemas de Los Ángeles del Infierno. Bien, entonces, Mitra. Ahora la vamos buscando y la lanzamos, ¿no? Vámonos mientras con los invitados que tenemos el día de hoy. The Beatles, con su álbum Please Please Me, de 1963. Vámonos con el segundo tema que se llama Misery. Y esto dice así. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Sure, I won't see her no more. It's gonna be a drag, misery. I'll remember all the little things we've done. Can't she see she'll always be the only one, only one. Send her back to me. See, without her I will be in misery. I'll remember all the little things we've done. She'll remember and she'll miss her only one, lonely one. Send her back to me, 'cause everyone can see. Misery, The Beatles. Y por acá dice, además de los cuatro títulos de los sencillos, el álbum contiene 10 canciones grabadas el día 11 de febrero de 1963 en los estudios EMI de Abbey Road durante una sesión de grabación de 585 minutos. El disco contiene 8 canciones que fueron compuestas por John Lennon y Paul McCartney. Temprana evidencia de lo que la revista Rolling Stone denominó posteriormente como la invención por parte de ellos de la idea de un grupo de música rock hecho a sí mismo, escribiendo sus propios éxitos y tocando sus propios instrumentos musicales. Aunque la mayor parte de las canciones fueran cantadas por Lennon o McCartney solos o en dúo, George Harrison participa en el coro y presta su voz para dos canciones, mientras que Ringo Starr es intérprete de una. Los 14 temas son típicos del repertorio que la banda tocaba durante años en clubes de Liverpool y Hamburgo. Pues muy bien. Bien, acá el Lobo también ya está pidiendo material. Dice: mi rola favorita de los Beatles, I Want You. Otra la lanzamos. Ah, no manches, está bien chida. She's So Heavy, esta está bien pesada. Bien, en el disco de Abbey Road. Bien. Bien, vámonos con otro tema que nos pide por acá Mitra. Para que agarre más fuerzas y libre mejor los problemillas que por ahí se llegan a cruzar, ¿no? No me cuentes problemas, Ángeles del Infierno, de su disco 666. Esto dice así. No me cuentes problemas, Ángeles del Infierno, de su disco 666. Vamos a leer algo acerca de Ángeles del Infierno, de este álbum. 666 es el cuarto álbum de la banda Ángeles del Infierno, publicado en 1989. Se considera que es el álbum que se ha convertido en todo un clásico del metal en español, con récord de ventas de la banda, llegándose a publicar en el mercado norteamericano, incluyendo una gira por Estados Unidos, donde llenaron por completo sitios como el Hollywood Place, llegando a obtener un disco de platino por las ventas y se convirtió en su disco más vendido, no solo en España, sino en Hispanoamérica, México fundamentalmente. En el disco se hace una versión del clásico Mama We're Crazy Now. Mama We're All Crazy Now. Que también llegaron a tocar por ahí también con Riot, ¿no? Bien, entonces gran material este de Los Ángeles del Infierno. Y tiene muy buenas rolas, ¿no? Yo me acuerdo de la de 666, Si Tú No Estás Aquí, esa balada tan chida. Muy buenos materiales, muy buen material este disco de Ángeles del Infierno. Que nos comparte el buen Mitra, ¿no? Bueno, más bien nos pide ese tema como para agarrar acá más ánimos. Bien, entonces Mitra, pues es una buena lección. Juan Carlos dice, ¿qué tal, hermano? Le mando un saludo a CDMX, la casa del rock desde Puebla. Bien, pues Juan Carlos, qué bueno que andas por acá, escuchándonos desde Puebla. El buen Juan Carlos con su banda, Sarabanda, que es una tremenda agrupación de cumbia que toca en grandes escenarios y por lo regular comparten sus presentaciones en Facebook. Hay algo de lo que hacen, bueno, de las presentaciones que han hecho. Hacen sus videos y los comparten a través de Facebook. Es muy chido, ¿no? Ver toda esa labor que hacen ellos como músicos, preocupándose también por dar unas buenas presentaciones, ¿no? De alta calidad, porque ellos cuando se presentan, pues no se presentan con un equipo chiquito, sino que se presentan con un equipo acá bien choncho, con pantalla y toda la onda, con buenas luces, y no, pues sí, dan un buen espectáculo. Los buenos amigos de Sarabanda. Dice, saludos a toda la banda rock and rollera. Dice, un abrazo, mi buen Arturo. Bien, Juan Carlos, qué chido que andas por acá y mandándonos ese saludo desde Puebla. Vientos. También Alex Trasher dice, saludos a todas, todas y todos los rockeros de la Casa del Rock, su cuate Alex Trasher. Vientos, Alex, qué bueno que andas por acá también, listo para compartir buenas rolas, ¿no? Como nos tienes también acostumbrados. Dice Juan Carlos, estoy tocando ahorita. Vientos, Juan Carlos, pues échale ganas. Concéntrate acá y de repente pues échate acá un solito rockero, ¿no? Bien. Bien, pues Juan Carlos, échale ahí con todo y pues que se prenda la banda todo lo que da ya en el toquín, ahí en Puebla, con la banda Sarabanda. Saludos, Juan Carlos, chido. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir compartiendo material. Y aquí tenemos otro tema que vamos a compartir. Un tema para Jenny Fernanda. Ya no sé ni cuál tema es. Bueno, aquí Jenny Fernanda, vamos a lanzar un tema. Espérame, déjame aguantar por aquí. Creo que están metiendo los sonidos del de WhatsApp. Pero no sé ni cómo desactivarlo. Vamos a dejarlo así. Dice Alex Trasher. Ah, no, dice, sí, dice Alex Trasher. Dice Juan Carlos que transmita la tocada. Desde la casa radio lo apoyamos. Sí, que la transmita, ¿eh? Más, quién sabe, no creo que pueda. Ya saben que está acá dándole a la tecla bien recio. Toca los teclados y también toca la lira. Pues quién sabe, pero que nos grabe unos videos y que los comparta, ya sabes, ahí en Facebook. Y eso es chido. Bien, seguimos por aquí. Y vamos a lanzar otro tema. De una banda llamada Opus. Un grupo ya también de antaño. Que cuando estábamos bien chiquitos sonaba esa rola, ¿no? De la más conocida, ¿no? Que se llama Life is Life. Una rola bien conocida de Opus. La más conocida de ellos, ¿no? Y pues por aquí vamos a compartir este material. Vamos a ponerla para acá. Para Jenny Fernanda. Vamos a ponerla así. Hija de mi cuate Hugo. Para Jenny Fernanda. Vámonos con ese tema. Life is life. Life is life. Para Jenny Fernanda. Dice Alex Trasher. Sí, que grabe y después lo comparta. Bien, entonces. Ahí está Juan Carlos, graba el video y nos lo compartes, ¿no? Y pues vámonos con esto que dice así, Opus, Life is Life, para Jenny Fernanda, de parte del buen Hugo, mi buen camarada. Esto dice así. Life is Life. Opus. Para Jenny Fernanda, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y esto, vamos a leer un poco acerca de ese tema. Life is Life fue el segundo sencillo de la banda Opus, lanzado en 1985. El sencillo tuvo bastante éxito y alcanzó las primeras posiciones de las listas de popularidad de varios países. La canción fue regrabada en 2008 y relanzada como un sencillo. Opus es una banda austriaca que tuvo gran éxito, ¿no?, aquí en México también. Ahora sí, como dicen, en varias partes del mundo, pero aquí en México no fue la excepción y pegó con gran power, ¿no? Dice aquí, la canción fue grabada durante un concierto en Oberwart, Austria, dice, el 2 de septiembre de 1984, mientras la banda celebraba su undécimo aniversario. La banda grabó una versión en vivo en la cual la audiencia canta los versos. En la letra de la canción, la banda expresa el cariño entusiástico de la banda por el escenario. Ahí está, se ve que gozaban bien, bien chido estos muchachones. Tocar acá en el escenario y en esa rola pues expresan acá todo ese disfrute, ¿no?, ese goce. Con esa rola que suena así como un poco reggae, ¿no? Tiene esas influencias de reggae, ¿no? Y se oye muy, muy chida. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexa por acá dice, saludos Luis Lobo por los... ¿Qué? Dice, gracias Luis Lobo por los saludos. También les mando saludos y abrazos. Bien, entonces. Y acá dice René, el buen René. Saludos a toda la banda de la Casa del Rock, ya acá reportándome. Acá esperando que alguien me sonsaque para ir por unas cheves. Mi señora me abandonó ese hoy por una tocada de punk. ¿Ya ves, René? Pues hubieran lanzado la tocada de punk, René, acompañarla y pues, a reventarte ahí, ¿no? Y por cierto, ya acaba de salir acá un documental del buen Charlie Montana. Ayer estuve checando ahí Filmin Latino, ya saben, es una página de cine. Está muy chida Filmin Latino, a ver si lo pueden checar. Y me llevé la sorpresa de que ahí estaba un documental de Charlie Montana. Se llama Soy Yo Charlie Montana. Y ya pues me puse a ver un poco. Y pues se me hace interesante el documental que hicieron. Ahora sí que siguen acá Charlie Montana a dos, tres lados, donde cuando va a tocar, cuando están en la calle, luego dando el rol, cuando va a comprar a la tienda. Y cuando se está a punto de aventar un tiro acá con un productor, ¿no? Está bueno, está el documental a mí, me agradó lo poco que vi. Pues ahí dense un rol ahí por Filmin Latino y chequen ahí el documental de Soy Yo Charlie Montana. Sí, para conocer un poco más el lado de la persona, ¿no? No tanto el lado del músico, sino que la onda más personal de lo que... cómo vive Charlie Montana. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y Luis Lobo, ¿no?, ya nos había mandado un material que se llama... dice que es su rola favorita de los Beatles. I Want You, She's So Heavy. Vamos a lanzar ese material que nos comparte Luis. Y esto dice así: I Want You, She's So Heavy. Se desprende del disco Abbey Road de The Beatles. Oh, No manches, qué tremenda rola. Esta de I Want You, She's So Heavy. Y hijo, está tremendamente cañona esta rola de The Beatles. Cómo nos atrapa, ¿no? Con esa figura repetida, pero densa y disfrutable, ¿no? Como que nos atrapa, nos hipnotiza. Como dice David Gates, ¿no? Dice David Gates, y escribe de la canción. Dice, la figura de la guitarra hipnóticamente repetida en I Want You, She's So Heavy, que es de repente y arbitrariamente cortada, nos sacude avergonzados en la conciencia de lo que nos hemos dejado llevar por un simple registro. Eso es lo que dice David Gates, el vocalista, quien fuera el vocalista de la banda Bread, una tremenda agrupación también, muy chida. Vamos a salir un poco más cerca de este tema. I Want You, She's So Heavy. Es una canción de la banda de rock británica The Beatles, proveniente de su duodécimo álbum de estudio Abbey Road del año de 1969, del cual cierra su primer lado. La canción fue originalmente escrita por John Lennon, pero acreditada a Lennon y McCartney, ya que ellos siempre componían. Aunque Paul McCartney compusiera una rola, él se las atribuía, ¿no? Las acreditaba más bien a los dos, ¿no? A Lennon y McCartney. Una buena mancuerna de estos tremendos músicos. Y a propósito, pues ya vieron el documental de Get Back. Está bien cañón. Véanlo. Es el último que lanzaron de The Beatles. Fue como una remasterización, una reedición de algunos videos que ya tenían grabados de allá de finales de los 60s. Que lograron nuevamente, pues, digitalizarlos, mejorar el audio, el video y reacomodar, ¿no?, algunas secuencias de algunas escenas, y crearon una obra maestra para mí en cuanto a ese trabajo. Está bien cañón. Yo me aventé todos los documentales, son como 3 o 4, no recuerdo muy bien, duran como 2 horas cada uno, son más o menos como unas 7 u 8 horas de material que se tienen que chutar si se lo quieren ver todo, pero está altamente recomendable. Ahí pueden ver la genialidad de estos muchachos, ¿no? De estos grandes músicos, y por qué es considerada como la banda más cañona de todos los tiempos del rock. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir compartiendo material y leemos lo que nos comparte acá la banda. Dice René que no pudo acompañar a su chava a la tocada de punk. Dice, no pude ir, se me complicó un asunto de labores domésticas y que me deja. Como cenicienta me quedé. Pues ni modo, René, pues ya sabes. Ya estaban los boletos comprados y ni modo de perderlos, ¿no? Dice, me lanzo, dice. Ya si no puede René, pues ahí para la próxima. Bien, y acá Alex Tracher también nos comparte material. Y ahorita lo lanzamos, Alex. También buenas rolas. Vamos a lanzarlo de una vez. A ver, vamos a ver por acá. Tenemos más material por aquí que compartir. Ahí vamos a lanzar este tema que está muy chido. Este tema va para Damaris Quetzabel, hija de, y también de mi camarada Hugo. Le dedicamos una rola de rock, dicen que la que fuera, y pues bueno, pues aquí apareció una rola bien chida de una banda llamada Queen, el tema llamado Radio Gaga, que es en vivo en el concierto ese de AID de 1985. Vamos a lanzar este material que es muy chido, y para conectarnos con Queen y ese tremendo vocalista llamado Freddie Mercury. Esto es para Damaris Quetzabel. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Radio Gaga, Queen, en concierto. Vamos a leer esto que dice por acá. Wikipedia. Live Aid. En español, ayuda en directo. Dice, fueron dos conciertos organizados por el líder y vocalista de la banda de rock The Bottom Rats, Bob Geldof, y el líder y vocalista de la banda de pop Ultravox, Mike Ure. Realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el estadio Wembley y de Londres, Reino Unido, y el de en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos, con el motivo de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, artistas principalmente británicos publicaron la canción Do They Know It's Christmas. Con los mismos fines, de igual forma, los músicos estadounidenses colaboraron con la canción We Are The World para recaudar fondos. O sea, ahí está, y de alguna forma es bien recordado este concierto, estos conciertos y la presentación de The Queen. Fue algo espectacular, sonando de una manera magistral, bien cañón, esos temas tan clásicos de la banda. Bien, pues eso fue para Damaris Quetzabel desde la Casa del Rock, de su parte de Hugo, su papá, que está también, esperemos que nos esté escuchando el buen Hugo. Para Hugo también, todos los temas que están por acá sonando. De alguna forma, pues para halagar, ¿no?, a nuestro camarada también. Todos los temas que están aquí sonando son especialmente también para Hugo. Y por acá René también nos comparte, nos dice que dice, no soy fan de The Beatles, pido mi rol a ver si se puede. Sí, tú pide, René, aquí pide el material y aquí lo lanzamos. Fíjate que a mí tampoco me gustaban los Beatles, no era fan. Me gustaba nada más una que otra. Fíjate que las primeras rolas que yo saqué en guitarra fueron de los Beatles. Saqué primero la del solito de la de Let It Be, que ese solo me gustaba un resto. Digo, no, pues esa rola la voy a sacar de oído, ¿no? Conseguí el disco y lo ponía en mi consola. Y ahí poco a poco iba sacando la canción, ¿no? Saqué primero los acordes del acompañamiento. Y después ya me enfoqué en lo que era el requinto. Hasta que no lo saqué. Hasta que lo saqué, ¿no? Y pues bueno, lo sigo tocando ese solo. Y también por acá, bueno, seguimos por aquí. Y también Alex Thrasher dice, aquí dice, una rolita por favor, dice, Black Wedding de la banda, de la tremenda banda In This Moment. En esa rola canta Rob Halford y se escucha chingón, dice. Bien, entonces vamos a lanzar ese material que nos comparte Alex Thrasher. Vámonos con esto que dice así. Black Wedding de la banda In This Moment, haciendo mancuerna con el tremendo vocalista Rob Halford. ¿Quién no lo conoce? Vámonos con esto que dice así. I would have sacrificed it all my days. In This Moment y Rob Halford, el tema Black Wedding. Black Wedding. Qué buena rola esta de In This Moment haciendo mancuerna con Rob Halford. Suena bastante chido, me gustó mucho. Y dice por acá, dice, In This Moment es una banda de metalcore estadounidense formada en 2005, originaria de North Hollywood. Su primer álbum, Beautiful Tragedy, fue lanzado el 20 de marzo del 2007 bajo Century Media Records. En 2008 publicaron The Dream, que debutó en el número 70 de Billboard 200, del Billboard 200. Y acá el género heavy metal, dice, origen Los Ángeles, California, Estados Unidos. Bueno, aquí dice sellos discográficos y varios sellos discográficos, entre ellos Rat Drummer Records, Century Media Records, Atlantic Records y muchos más. Bien, pues es una buena agrupación, me gustó mucho el sonido, suena muy chido. No tiene demasiadas variantes en esta rola, pero se escucha bastante chida, a mí me gustó. He escuchado algunos temas de algunos grupos que les llaman acá música minimalista o rock minimalista, pero se me hacen algunos trabajos muy chidos. Por ahí tenía unos que habían compartido en Facebook, que voy a intentar buscar los materiales porque se me hacen sencillitos pero bien chidos, llenos de feeling. Dice, y acá nos dice Alex Tracher, dice, esta rola para todos los trasnochados que escuchan La Casa Radio. La Casa Radio, La Casa del Rock, dice. No sé si notaron que una parte de los coros en donde menciona Black Wedding se parece un buen a los coros de la rolita de White Wedding de Billy Idol. A ver qué nos competa, nos comenta la banda, ¿no? Luego llegan a haber coincidencias, ¿no? También ya sabes, las influencias están ahí a todo lo que dan. Y yo también acá, René compartiendo su rola. Y ahorita la lanzamos. Dice aquí Luis Lobo, dice, un fuerte abrazo y ánimos para Hugo. Dice, todos tenemos problemas, pero no queda más que seguir adelante y afrontar las diversidades. Bueno, eso también fue para Mitra, ¿no? Que también tiene ahí 2-3 broncas, el buen Mitra. Y todos tenemos broncas, como les digo, ¿no? Y pues bueno, lo importante es saber manejarlas, saber pues sí, sobrellevarlas, ¿no? Y aprender a manejar también las situaciones, ¿no? Es bueno mantener la calma y aterrizar, ¿no? Y por orden de prioridad dices, pues, ¿qué onda? ¿Qué es lo más importante, no? ¿Vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena el otro? Así como que analizar a fondo. Y si dices, no, pues esto no vale la pena porque me hace daño, me enferma o me hace sentir mal, pues mejor. Pues valoro lo que... Le doy más valor a lo importante, ¿no? Que es mi bienestar, ¿no? Físico, emocional. Bien, entonces pues seguimos por acá. Y a ver quién nos dicen. Si Alex Thrasher nos dice que esa rola de In This Moment, en esa rolita dice que en el coro, dice donde menciona Black Wedding, que se parece a los coros de la rolita de White Wedding de Billy Idol. Sí, igual a lo mejor fue como una contestación, ¿no? Bien, pues vámonos con la rola que nos pide René. Vamos a ver, le voy a dar play aquí a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a buscarla. Take hold off. Aquí está el material que nos pide René. El tema llamado Take Hold of the Flame, de la banda Queensrÿche. Vamos a escuchar este material para que los comparte René. Y pues ponernos a todo lo que da con este tema. Y esto dice así: Take Hold of the Flame, Queensrÿche. Y esto dice así. From those who try to see the the distant signs of unforetold. Oh, oh, take me. Take Hold of the Flame, Queen's Reach, de su álbum The Warning de 1984. Muy buena rola esa de Queen's Reach. Queen's Reach, vamos a leer un poco acerca de Queen's Reach. Dice, Queen's Reach es una banda estadounidense de heavy metal. Se formó en 1982 en Bellevue, Washington, a partir de la banda local The Move. La banda ha lanzado 16 álbumes de estudio, un EP y varios DVD. Y continúan de gira y grabando, siguen, después de tantos años, siguen haciendo buen rock, haciendo buen ruido y girando. Han venido a México ya varias veces, yo creo. Una vez creo que vinieron con Metallica, Iron Maiden, no me acuerdo con quién vinieron, pero estuvieron por acá también haciendo acto de presencia en el Foro Sol, creo que estuvieron por ahí. Y pues bueno, creo que vinieron Quants Ranch, no sé si fue Iron Maiden y Halford, no recuerdo muy bien. A ver si alguien se lanzó al concierto ese y nos platica. Esta banda Quants Ranch. Bien, pues eso es para el buen René. Para que se consuele mientras ahí en su cantón, ¿no? O donde ande René ahorita. Acá después de que no pudo ir acá con su chava al concierto de punk. Bien, seguimos por acá. Dice Luis Lobo, dice, saludos para Susana Cancino desde el Molinito, que también está conectada. Bien, entonces saludos para Susana Cancino, que está en el Molinito ahí cotorreando y conectando. Conectada acá escuchando la música que estamos transmitiendo a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. El Molinito, un lugar bien rocker. Llegamos a tocar nosotros varias veces por allá en el Molinito. Y la banda bien prendida. Me acuerdo que tocamos en un bar por ahí. Llegamos a alternar ahí en ese lugar con Wizard, con, ya saben, con todas las bandas acá subterráneas. Estaban ahí también tocando Lepros, y también tocó ese día que tocamos. Nos tocamos dos veces en ese lugar, en ese bar. Y tenía una característica bien, bien interesante el lugar. El escenario estaba como a la altura como de 10 centímetros. O sea que estábamos casi a ras de piso, una pequeña tarimita. Pues ahí estaba el equipo también ahí arriba de la tarimita. Y era como de ancho, ¿qué es? Era unos 7 metros de ancho más o menos. Por unos 15 de largo más o menos, un poquito más. Y pues no, sí estaba... Ese día que se armó ese toquín donde cuando fue Wizard y Lepros y otras bandas. Pues se retacó bien cañón, ¿no? Y pues bueno, ya llegamos y fuimos como que de las bandas que tocaron a la mitad del toquín, del concierto. Y estuvo padre, me gustó la interacción que tuvimos con la banda, a pesar de que la teníamos así enfrente. Alexa se rifó bien cabrón y pues la banda le respondió chido. Fue una tocada así como memorable. Ese toquín estuvo muy bueno, nos rifamos ahí en el escenario. Después de que acababa de tocar una banda que se llama, no sé si siga tocando, una banda que se llama Pixty, que tocaban acá como death metal, pero tocaban bien cabrón y los chavos la armaban chido, tocaban acá bien, bien, bien chido y cantaban bien. Tocaron ellos y después nos lanzaron a nosotros en caliente después de ellos. Y dije, no, pues a ver cómo nos va, porque esos chavos prendieron bien cabrón. Pero me cae que la rifamos chido también. Estuvo muy bueno el evento. Ahí en el Molinito, recordando esos tiempos. Y aquí René nos dice, fue el primer festival de metal en México. Quents Rage abrió el S-Fest con Halford y Iron Maiden. Ah, sí, fíjense, sí me acordé muy bien. Quents Rage abrió ese fest. Y sí, era Halford y Iron Maiden. Sí, sí me acordé. Sí, les digo que lo tenía en mente. Ese concierto. Pues bien, ya René ya nos lo confirmó y eso es chido. Bien, pues seguimos con nuestros invitados. La banda The Beatles. Vámonos con esto que se llama Ana, una baladita chida. Y esto dice así. Set you free, go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him. Breaks my finger. You give back your ring to me, and I will set you free. Go with him. The Beatles. Se desprende del álbum Please Please Me, lanzado en el año de 1963. Una banda que vino a revolucionar la música y a influenciar a muchos chavos de aquella época para que crearan sus bandas de rock. Y entre ellos estaba Ozzy Osbourne, que dice: le debo mi carrera a The Beatles porque me dieron el deseo de querer estar en la música. Osbourne atribuye a The Beatles su mayor fuente de inspiración para hacer lo que hoy lo hace tan grande. Y dice Ozzy: cuando escuché a los Beatles, supe lo que quería hacer. Ahí está. Y por ahí hay una rola que canta Ozzy Osbourne de The Beatles. Nada más que no me acuerdo qué rola es. Creo que es la de In My Life I Love You Some. A ver, vamos a buscar a ver si está por ahí la de Ozzy. In My Life. Vamos a lanzar esa rola de Ozzy. Y aquí nos manda René este un artículo de Headbanger Fest, el primer festival de metal en México. Ahorita leemos un poquito acerca de él. Y vámonos con el tema de In My Life. De Oz, cantando con cantado este al estilo de Ozzy Osbourne. Que le rinde un tributo a The Beatles. Y esto dice así. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life I love them all, but of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. For people and things that went before, I know life. I love you, Mom. In My Life, Ozzy Osbourne, del 2005. Tremendo Ozzy Osbourne, que recientemente anunció, ¿no?, sí, que recientemente anunció que cancelaba la gira con Judas Priest por problemas de salud. Ya saben que tiene Parkinson, ¿no?, Ozzy Osbourne, y al parecer se ha agravado un poco su situación, que decidió pues pausar, ¿no?, esa presentación, o más bien cancelar la presentación, ¿no?, ver si había otra forma de poderse mantener en activo, ya saben, haciendo música y interactuando, ¿no?, con el público. Ya es a lo que nos tenía acostumbrados Ozzy Osbourne, ¿no?, en cada uno de sus conciertos. Una manera de entregarse en los escenarios muy muy padre, ¿no? Muy pues muy apasionada de parte de Ozzy Osbourne. Ya saben que en sus conciertos de repente sacaba sus mangueras y nos empezaba a mojar, ¿no? Sacaba sus cubetas con agua y también a mojar la banda. Y muy chida su manera de expresarse Ozzy, de desenvolverse Ozzy en los escenarios. Y pues bueno, pues ya hizo una pausa y esperemos que encuentre una nueva alternativa, una nueva forma de poder seguir en activo Ozzy Osbourne, porque va a ser difícil que lo volvamos a ver en un escenario ya en vivo, haciendo sus brincos, aventándose sus brincos, sus carreritas y mojándonos, porque ya está más complicada esa situación en la que se encuentra el buen Ozzy. Bien, pues por acá René nos compartió un artículo donde habla del primer festival de metal en México llamado Headbangers Fest, en donde me metí a, bueno, analizar un poquito acerca, bueno, leer un poquito acerca de lo que es este artículo, que lo publican en metaltower.net. Y ahorita se los comparto también para que lo chequen completito. Y dice por aquí: después de la salida de Blaze Bailey y el esperado regreso de Bruce y Adrian Smith a la banda, o sea que estamos hablando de Iron Maiden, el regreso de la bestia a México levantó muchas expectativas. Tanto así que pasó del Palacio de los Deportes, lugar donde normalmente se presentaba Maiden, al Foro Sol, el estadio con capacidad para recibir a 50.000 personas. Además, se incluyó dentro del programa a la banda de metal progresivo Queensryche y a la leyenda del heavy metal Halford, naciendo así el primer evento denominado como Festival de Metal en México, el Headbangers Fest. Sí, yo me acuerdo, eso fue en el 2001, y pues los que lo vivieron me imagino que lo siguen recordando, ¿no? Dice: fue una tarde oscura y una noche lluviosa en la Ciudad de México. La cita era a las 19 horas del martes 9 de enero de 2001 en el Foro Sol. Más de 15.000 personas esperaban impacientemente a Halford. Exactamente a las 19 horas se apagaron las luces y comenzó el espectáculo. Halford salió al escenario para hacer lo que ya tiene acostumbrado. Con las veloces canciones de su disco Resurrection, los ánimos se elevaron, pero la locura realmente se desató cuando sonaron los clásicos de Judas Priest, y en especial cuando Halford anunció Breaking the Law. Entonces reinaron los brincos y los empujones, los pisotones, los riffs y el frenético coro de la mítica canción de Judas Priest. Músicos como Mike Metal Klasiciak en la guitarra y Bobby Jastrzębek en la batería añaden sin duda un toque adicional de agresividad a las canciones de Judas Priest. Estando en la Ciudad de México, ningún disco de los británicos era tan adorado en ese entonces como Painkiller, y durante las últimas canciones la multitud pedía a gritos la canción homónima, pero Rob nunca la tocó. pues no lo podía tocar, pues no estaba preparado para tocar esa rola de Painkiller, que es una gran canción, ¿no? Y solamente pues se la aventaba con Judas Priest, con Halford, pues era con su banda como Halford, pues era difícil aventarse esa rola. Pero Halford, pues en ese, con Norsi, que con su banda como Halford, de ese disco, el especial de Resurrection, no tiene jefa, está bien cabrón. Es uno de los mejores discos de Halford, yo creo que como solista. Está muy chido, y el de Resurrection en vivo, desde Brasil creo que es. No me acuerdo si lleva ese nombre. Está bien increíble también. Bien cañón. Y bueno, pues les voy a compartir este artículo que me pasó René por aquí, para que la banda lo lea completito, ¿no? Y lea toda esa reseña que hicieron acerca de ese tremendo concierto. Bien, vamos a poder compartirlo por acá. Lo voy a autorreenviar a mí. Y ahorita se los paso. Es que ya saben que WhatsApp acá nos pone acá unas trabas y no podemos compartir desde la página acá de la página web, ¿no? Pero ahorita se los comparto por aquí. Pero mientras, vámonos acá con otro material. Y vámonos con esta que está sonando ahorita, porque se oye muy chida. Esta de Don't Cry de Guns N' Roses, esto dice así. Yeah. Don't Cry, Guns N' Roses, de su álbum Use Your Illusion 1, del año de 1991. Un gran material este de Guns N' Roses. Ya saben que sacaron el Use Your Illusion 1 y 2. Muy buenos discos, con muy buenos temas. Bien, seguimos por acá. Mi buen amigo Hugo dice: Arturo, ¿dónde puedo escuchar el programa de hoy completo? Dice, porque la grabación por Wii se escuchó distorsionada. Pues todos estamos en vivo, Hugo. Si quieres escucharnos ahí, te mandé un link para que nos sigas escuchando. Y esta transmisión la estoy grabando también y la voy a subir en la semana ahí en la página oficial de cdmxlacasaradio.com para que la escuchen, ¿no? A través de cdmxlacasaradio.com para que la vuelvan a escuchar y vuelvan a revivir esos momentos chidos, ¿no? De la transmisión del día de hoy. Dice que hola, estoy visitando la casa del rock. Dice, buena rola, dice, saludos a todos los radioescuchas. Nos mandan acá un mensaje. Desde... se conectaron a través de la página. Que nos digan quién es y a qué le mandamos saludos también. Bien, seguimos por acá, escuchando buenos materiales. Y... vámonos con el tema que le da nombre al disco de The Beatles, Please Please Me. Está remasterizado, se remasterizó en el año 2009. Vamos a lanzar el material y regresamos para leer algunos comentarios de la banda. Esto dice así: Please Please Me, The Beatles. Please Please Me, The Beatles, tema que le da nombre al disco, lanzado en el año de 1963. Bien, seguimos por aquí escuchando buenos materiales. Y por acá nos dice Hugo, dice, mándale saludos a Lolita Sánchez Gallo, dice, porque se escuchó distorsionada, dice, cuando estábamos acá dedicándoles rolas. Sí, te digo, Hugo, que se está grabando el material y no hay bronca, ¿no? Pero sí, le mandamos un saludo a Lolita Sánchez Gallo de parte de su esposo Hugo, el buen Hugo, que, como les digo, hace poco me lo encontré apenas el jueves pasado, ahí en el faro de aquí de Azcapotzalco. Me lo encontré, dice que se apuntó ahí a unos cursos de... pues ahí en el faro, ¿no? Ya saben, ahí hay diferentes cursos. Y pues yo estaba también ahí en un curso y de repente nos encontramos ahí en el mismo salón. Así que en el mismo salón estaban dando dos cursos diferentes. Él estaba en su curso, creo que de joyería, y yo acá en mi curso de stop motion. Y apenas iba a empezar a hacer mis pequeñas pruebas, y que me aborda mi cuate, ¿no? Dice, oye, ¿qué onda? ¿Tú eres Arturo? No, pues, no, sí, cabrón. Y luego lo reconocí. Y ya, pues ahí empezamos a platicar, y ya saben, a recordar viejos tiempos. Bien, entonces, un saludo para Lolita, también para Jenny Fernanda y Damaris Quetzabel, que son sus hijas, del buen Hugo. Jenny Fernanda y Damaris Quetzabel. Lolita, su esposa. Y vamos por acá, dice. Nos manda saludos acá. Dice: soy Cool Moon desde Naucalpan, dice, amiga de Luis y René. Bien, es un saludo para Cool Moon, que está desde Naucalpan escuchando la transmisión. Y es chido, ¿no?, que esté por acá. Una amiga de los buenos camaradas Luis y René, que son unos grandes cuates, que andan por aquí, por allá, siempre solidarios con la banda rockera y no rockera. Bien, seguimos por acá. Esperemos que el buen Hugo ya esté escuchando la transmisión y ya sin broncas. Bien, seguimos por acá. Vamos a aventarnos la rola de Twist and Shout, ¿no? A ver cómo está esta. No sé cómo vaya a estar. Y vamos a lanzarla. Twist and Shout. Es la presentación que dieron en vivo en el show de Ed Sullivan. The Beatles, vamos a escucharlos. Twist and shout, come on, come on, come on, baby, come on, baby, come on and work it on out, work it on out, work it on out, work it on out. You know you look so good, look so good. Twist and Shout, The Beatles. Qué buena rolita esa de The Beatles. Y cómo aprendieron a la banda, ¿no? A la chamacada allá en su presentación con Ed Sullivan en el año de 1964. Bien, pues seguimos por acá. Dice René, dice: saludos a Susanita, abrazo fuerte. Pues ahí está, un saludo para Susanita de parte del buen René. Dice Hugo, dice: gracias, detallazo, vientos, Hugo. Y vamos a recordar otra tremenda agrupación, ya que se acaba de aparecer por acá. Una banda que también de alguna forma admiraban esos Beatles, ¿no? Pero que también crearon su propio sonido, ¿no? Su propio sello. y con la presencia de un gran músico, ¿no? Y también como que llevaron la música a un nivel más elevado todavía. La banda de The Doors con Jim Morrison en el timón, ¿no? Por así decirlo. Ese gran vocalista que vino a aportar algo diferente también al rock, ¿no? Con su manera de escribir sus canciones, su manera de interpretar la música. Bien, vámonos con esto que dice así, Touch Me, The Doors, de su disco The Soft Parade del año de 1969. Un disco en donde ya metieron metales. Escuchemos, y los metales a propósito porque se influenciaron de lo que hicieron los Beatles, ¿no? Que hicieron sus grandes grabaciones con orquesta en el disco Abbey Road principalmente. Y los Doors quisieron sacar su Abbey Road también. No fue Abbey Road, fue el Sargento Pimienta más bien. Quisieron sacar su Sargento Pimienta los Doors en este disco de Soft Parade y metieron metales en este tema que se llama Touch Me y muchos más de ese disco. Esto dice así. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Touch Me, The Doors, de su álbum The Soft Parade, del año de 1969. The Doors, que se presentaron en México cuando ya no tenían chance de tocar allá en Estados Unidos porque estaban vetados. Se vinieron a tocar por acá. Y comentan ahí algunas personas que tuvieron experiencias con ellos, ¿no? Con Jim Morrison, un camarada que trabajaba en un bar. Que él más bien se solía colar luego al bar, ¿no? Y sin pagar, para ver acá los grupos. Y muchas veces venía antes de que empezaran las tocadas, ¿no? Ahí había chance de que le dieran, de que se pudiera meter. Dicen que un día llegó ahí al bar ese y se metió al lugar, ¿no? Y que adentro pues distinguió la figura de un barbón, ¿no? Que estaba ahí sentado echándose un trago. Se le acercó y se dio cuenta de que... Bueno, más bien esta persona... No, más bien cómo estuvo la onda. Ah, no, más bien... Estaba ahí queriendo entrar al bar. Y pues como que no había manera, ¿no? Entonces llegó ahí un barbón y le dijo... ¿Quieres entrar? Sí, no, pues que sí. Algo así me acuerdo más bien. No me acuerdo bien, ¿no? Pero total, ya ya toca Jim Morrison para entrar al lugar este. Y ya entra y dice... No, pues vengo, traigo a mi invitado, ¿no? Y ya pues lo pasa. Y ya le invita unos tragos, un trago ahí, una chela, y empiezan ahí a platicar un poco, ¿no? Y más o menos se comunicaba un poco con Morrison. Pues tuvo una experiencia bien chida, sí, porque también Morrison después de esa convivencia lo invitó al concierto, al lugar donde tocaron, al Grand Forum, que se llamaba el Grand Forum, ¿no? Invitó a este cuate, a este chavo, a que entrara al concierto, ¿no? De los Doors. Está un poco confundida esto que le estoy platicando, ¿no? Porque creo que el chavo se llegó al bar y se encontró a Morrison allá dentro del bar, y ahí platicaron un rato y hicieron una amistad, y Morrison lo invitó al concierto, ¿no? De los Doors, y se lo llevó allá al gran foro donde iban a tocar, y ya llegó Morrison y dijo: traigo a uno de mis invitados y pues pasen, que pasen, ¿no? También y denle acá un lugar ahí al lado del escenario, ¿no? Para que nos escuche. Y va, ¿no? Y entonces ya este chavo pues no se la quería, ¿no? Y ya se quedó ahí sentado echándose una chelita ahí en el escenario, ahí a un ladito de donde estaban ellos, y pues disfrutó el concierto de los Doors ahí bien cañón. Y este cuate posteriormente trabajaría en la revista Conecte. Sería uno de los que estuvieron ahí trabajando y colaborando para la revista. No recuerdo muy bien, pero pues por ahí están en YouTube, ya saben, este personaje lo entrevistan ahí en el Chopo. No recuerdo su nombre, pero pues hay que investigar muy bien pues para hay que investigar un poquito, pero sí lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y por acá nos comparte Mitra también un material, dice: ya hablando de Doors, ¿qué tal la de Break on Through con la Cuca? Dice: ¿ves? Al final se me ocurrió una buena rola. Bien, vamos a ver Break on True con la Cuca. A ver, vamos a ver esta rola. Ya la lanzamos un día por aquí. Break on True. La Cuca. Vamos a buscarla. Y la lanzamos. Ya antes de que se acabe la noche y... Para despedirnos ya con nuestros invitados del día de hoy. Llamados... The Beatles... Y vámonos con esta rola de Break on Through con la Cuca. Y esto dice así. You know the day destroys the night. Night divides the day. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can't you still recall time to cry? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through. Bring on through. In your eyes, all change, eyes and eyes. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through, oh, oh yeah. Wait, see, we Broken Truth, The Other Side, La Cuca, de su álbum La Racha, del año de 1995. Eso nos lo comparte buen Mitra. Para inyectarlo de energía, ahorita que está haciendo unas labores domésticas. O no sé qué está haciendo Mitra. Haciendo unos deberes, dice, algo de deberes, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, pues ahí para que agarres más energía y acabes más rápido, ¿no? Bien, pues estamos a punto de despedirnos del día de hoy, de la transmisión, donde tuvimos como invitados a The Beatles con su primer disco, llamado Please Please Me, del año de 1963. Vamos a lanzar un tema más de este disco. Vámonos con el tema Love Me Do, que es un clásico también de esta banda. Y acá Mitra así nos dice, sí, dice cosas de la casa. Bien, entonces Mitra. Entonces vámonos con esto. Que dice así. The Beatles, Love Me Do. Me Do, The Beatles, tema que se desprende del primer álbum de The Beatles llamado Please Please Me, que dice ahí, con Love Me Do y 12 canciones más. O sea que la principal era Love Me Do. Qué buenas rolas, me cae. Y esta rola también está bien chida, la que está de fondo. Vamos a ponerla también porque está muy chida. P.S. I Love You. A ponerla, ¿no? De una vez. Y al fin que ya pasamos al otro día. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. I love you. You, you. this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. P.S. I Love You, The Beatles. Con este material cerramos el día de hoy la transmisión de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esperando que la hayan pasado, pasado chido. Aquí compartiendo buenos materiales, escuchando buenas rolas. La banda estuvo aquí activa pidiendo material, compartiendo también material muy bueno. Y eso es bien padre, ¿no? Ya saben que hacemos una comunidad en la que compartimos. Y pues ya saben, no nada más música, sino también algunos comentarios, algunas experiencias, como en los conciertos que se llevaron a cabo en algún momento. Pues las palabras también acá de motivación para la banda, ya saben, es bien bueno, ¿no? También tener toda ese apoyo, ¿no? Ese ¿cómo les diré? Esa retroalimentación también de parte, ¿no? De los camaradas, ¿no? Que se enteran de las situaciones y comparten, ¿no? También acá su opinión y su apoyo, ¿no? Solidario. Y eso es bien chido. Bien, pues seguimos por acá, ya despidiéndonos de la banda. Y dice, vientos Arturo, chido programa. Vientos Alex, qué bueno que nos viste por acá, dice. Y Mitra dice que está limpiando su vandalismo que hizo en su casa. De repente se pone a patear acá en la sala, a brincar en la sala, a pintar las paredes. Y hacer un desastre que después tiene que volver a poner todo en orden. Es que se emociona tanto Mitra acá con el rock, pues que no se puede controlar de repente. Pero pues bueno, tiene que pagar las consecuencias, ¿verdad, Mitra? Bien, pues no nos queda más que despedirnos. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y también en CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Si quieren compartir alguna información, pues también ahí pueden hacerlo. O mandarnos también un email o un correo electrónico. Bueno, más bien es lo mismo, ¿no? Un correo electrónico. Y pues ya también ahí, por alguna sugerencia, también es chido, ¿no? Que la banda pues pueda sugerir algo. Dice acá Luis Lobo, dice, excelente programa y saludos a todos. Vientos, Luis. Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Vámonos. Bye. When it's true. Don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Baby, it's you. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.